El día martes 1 de abril comenzó en Rawson el juicio contra 8 vecinos y vecinas de la ciudad de Rawson que participaron durante la semana del Chubutazo y que se manifestaron en las calles durante esos días, luego de que el gobierno de Mariano Arcioni y la legislatura de la provincia aprobaran la zonificación minera pasando por arriba de la voluntad popular, que, bueno, sabemos hace más de 23 años que le dice no a la megaminería. Si bien los medios hegemónicos relatan que en este juicio se están llevando adelante 8 juzgamientos por los incendios que sucedieron durante esa semana, cabe aclarar que solamente uno de los 8 acusados está siendo acusado, valga la redundancia, por el delito de incendio. El resto, los otros 7 chicos y chicas que son denunciados, están por denuncia de hurto y de daño. Durante la semana que pasó, se llevaron adelante 4 audiencias donde se tomaron declaraciones de testimonios que presentó la parte acusadora, es decir, la fiscalía a cargo de la fiscal Florencia Gómez, y declararon mayoritariamente policías de la provincia y algunos testigos que habían sido testigos de los allanamientos que se hicieron para recabar la prueba contra los acusados. Llama mucho la atención que todos estos policías que han declarado hasta ahora han mencionado que en este momento trabajan para la fiscalía. Un detalle que no nos parece menor y lo mencionamos justamente porque entendemos que este tipo de causas se llevan adelante gracias al armado que hace la propia policía, no solo con los testimonios de los funcionarios que utilizan luego en los juicios, sino con las personas que generan los informes de inteligencia y la brigada de investigaciones de la zona. En los testimonios encontramos varias inconsistencias y en las imágenes también se encontraron muchas imágenes de prueba donde no se puede identificar correctamente a las personas que están siendo acusadas e incluso el muchacho que está siendo acusado por incendio lo acusan a partir de una imagen donde la policía admite que es él, el muchacho que está en la imagen, pero no hay manera de reconocerlo porque no se le ve el rostro ni ninguna característica particular. Se han sujetado a una campera que luego, investigando en redes sociales, encuentran que este muchacho tiene una campera similar. Esto es gravísimo porque claramente pueden haber 10, 20, 15 camperas iguales y eso no implicaría ni sería suficiente para poder demostrar una culpabilidad. Y es preocupante porque estamos hablando de un delito para el que están pidiendo 6 años de prisión. Este muchacho ya hizo su declaración, declaró entre los testimonios de los policías, así lo solicitó su defensa a cargo del doctor Moyano de la Defensa Pública, quien le sugirió declarar, así lo hizo. No reconoció haber estado en el lugar y negó por completo la responsabilidad sobre los hechos. Seguidamente de eso, luego de que declarara el personal policial que llevó adelante los allanamientos, hizo lo propio también uno de los acusados, el señor Lucas Espinosa, que también accedió a declarar en ese momento porque su allanamiento tuvo unas características bastante distintas a las que se hicieron con los otros muchachos. Por ejemplo, el allanamiento que se le hizo a Lucas Espinosa fue llevado adelante por la GEOP y se presentaron testigos para firmar ese allanamiento que faltaron a la verdad. Lo que sucedió en el allanamiento de Lucas fue que fue brutal, brutal, donde se lo presentaron a él, a la compañera y las niñas menores de edad que estaban en la casa fueron víctima también de malos tratos, se le obligó a abrir el auto de donde se sirvieron los policías con ropa del acusado y en base a esa ropa hacen la acusación. En enero del 2022, personalmente lo acompañé a Lucas Espinosa a hacer la denuncia por la irregularidad de este allanamiento, justamente porque en el mismo escrito del pedido de allanamiento, el juez había especificado que los vehículos no estaban para ser allanados porque no se encontraban en las escenas que se investiga. Lo que declara Lucas es que lo habían obligado, le torcieron los dedos, fue golpeado para poder abrir el auto, porque él se negaba, por supuesto. Y el testigo que firma dice que él accedió voluntariamente a abrir el coche del que sacan estas prendas. La fiscalía en ese momento, la causa a cargo del doctor Chauquemán, fue quien archivó la denuncia de Espinosa, pero que el viernes sirvió como prueba para demostrar la irregularidad, no solo en procedimientos, sino en la declaración de los testigos. Y una de las cosas más importantes que pasó es que justamente la persona que se encarga de los allanamientos declaró que los testigos que llevan a esos procedimientos van desde la comisaría acompañando al personal que va a llevar adelante el allanamiento. Así que bueno, como vemos, hay un armado de causa bastante grande, las acusaciones son verdaderamente flacas, no hay identificaciones correctas, hay muchos testimonios que se contradicen, que son exagerados también. No podemos creer que la policía esté justificando que reconocen a personas de espalda porque es un don que tienen por la cantidad de años de trabajo, eso es algo que han declarado. Casualmente, esto lo declaró la misma persona que durante el juicio de Santiago Guzmán admitió que hacían espionaje ilegal por orden de la propia policía. En fin, por ahora se siguen esperando testimonios de la parte acusadora y luego lo harán los testigos de la defensa y la totalidad de los chicos acusados. Mañana lunes, hoy lunes ya para cuando escuchen este audio, a partir de las 8 de la mañana comienza una nueva audiencia que va a tener una duración aproximadamente hasta las 15 horas y a partir de ahí tendremos más detalle para compartirle y la información de cuántas audiencias más quedan y a qué hora van a estarse llevando adelante. Mientras tanto, lo que le pedimos es difusión de lo que está sucediendo, que se informen, por favor, por medios alternativos y que acompañemos a estos vecinos.